con todos los vagones. Guarda que viene el maquinón. Bueno. ¡Oh! Para vos, para vos, para vos. Bueno, qué bueno. ¿Dónde están las maquinonas? ¿Dónde están? La máquina del país, la máquina del país. Rima y vida para ti. Baila, que baila, baila, mamá. Baila, que baila, baila. Con los ricos goza, goza, mamá. Con los ricos goza, goza, baila. Para José. La máquina del país, la máquina del país. Rima y vida para ti. Baila que baila, baila, mamá. Baila que baila, baila. Con Orly que goza, goza, mamá. Con Orly que goza y baila. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que llore? Te cure mil veces, Fidelita. A pesar de que nunca me había engañado, esa noche, amor mío, te llegué a engañar. No te pido que calles para que me lo guardes. Me siento mejor diciendo la verdad, pero tengo miedo a cómo reacciones, que abran la puerta y no vuelvas más. Una noche de copas, una noche loca, que otro brazo se olvide tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Deja la historia. Una noche de copas, una noche loca, que otro brazo se olvide tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Deja la historia. No sé qué me pasó, estaba torcido, no estabas tan lejos y yo tan mal. A pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, te llegué a engañar. No me digas nada, sé que he sido un tramposo, pero también te quiero como a nadie jamás. No te quise dañar, y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, tú podrás. Una noche de copas, una noche loca, que otro brazo se olvide tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca, que otro brazo se olvide tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. ¡Ay! Para la gente de la pista Care Perro de Guinazú. ¡Vamos todavía! Me duelen los ojos de tanto llorar por haber querido tanto. Por haber querido tanto. La niña me dice, no te hagas sufrir, el pecho me duele tanto, el pecho me duele tanto, y él le seguía mintiendo, y ella reía para no llorar, y él le seguía mintiendo, ya no llores más, ya no llores más, ay qué pena, ay qué pena le da, no, no, no. Porque ella se ría de lo que decía, no era verdad. Ay qué pena me da, no, no, no. Porque ella sabía que era un farsante y nada más y no me dejas. Mentiras, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No me digas más mentiras. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No me digas más. Mentira. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Ahí! ¡Ey! hermosura. Yo le seguía mintiendo, ya no llores más, ya no llores más. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, no, no, no. Porque ya sabía que era una tía, no era verdad. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, no, no, no. Porque ya sabía que era un farsante. Bueno, chicos, continuamos, seguimos en la noche del clásico de los domingos para seguir haciendo la música que trae la máquina.